Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente, conversando acerca de este maravilloso libro de Mateo. Está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Mateo ya ha comenzado el capítulo 21 a contar los últimos acontecimientos. Ha relatado la vida de Jesús especialmente en Galilea, de algunas visitas que tuvo, incluso visitas secretas que tuvo, él la ha contado, y ahora está en este transcurso, en este ir a Jerusalén, un momento bastante decisivo para Jesús. Bueno, tenemos que decir que le hemos dado una miradita a Mateo, no podemos decir de que hemos estudiado el libro de Mateo, porque eso sería muy presuntuoso, puesto que hay cosas que no alcanzamos a tocar. Claro, pero yo creo que más de alguno se lo ha leído, ha visto cómo es, ha leído algunos comentarios, algo de eso. De todas maneras, la escritura es una forma de llegarse a nosotros, que no tiene límites, que uno puede tomar el texto una y dos o tres veces y sigue sacando lecciones maravillosas, porque es un fondo maravilloso de ayuda. Pero fíjate que en el capítulo anterior, porque el capítulo 21, algo vamos a ver acá, decía: el que quiere ser el primero entre vosotros, y está hablando aquí de la jerarquía exacta que debe existir en la iglesia, ¿no es cierto? Uh-huh. Será vuestro siervo. O sea, es totalmente distinto a lo que en realidad el mundo se plantea hoy día. Se ha cambiado esta estructura, ¿no es cierto?, jerárquica. No se busca mucho el servir, sino más bien que me sirvan y yo ser el primero, no importando lo que suceda con los que están debajo. Ahora, aquí en el capítulo 21 se enfoca una situación muy interesante, porque todo el Antiguo Testamento había apuntado a la venida del Mesías y a lo que iba a suceder, incluso con detalles tan puntuales como los registra Mateo capítulo 21, porque Mateo el capítulo 21 está hablando, contando lo que está sucediendo, y los profetas han dicho algunas cosas que son exactamente las que sucedieron en ese instante. Por muchos años se dijo, por ejemplo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y efectivamente está entrando en Jerusalén. Que aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Fíjate, Zacarías 9:9 lo dice. Claro que sí. Por lo menos hace 400 años atrás del hecho que ocurre aquí. Ahora, tenemos que considerar que durante esta semana estaremos conversando sobre algunos de los principales eventos y también enseñanzas de Jesús cuando él fue a Jerusalén. No, él no fue para ser coronado como rey terrenal, lo que esperaban sus discípulos, pero sí para hacerse por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Entonces, ese será el tema que vamos a estar tratando. Y en esta entrada aparecen aquí unos hechos bien importantes, porque dice, por ejemplo, el primer versículo del capítulo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsabé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos. Fíjate que siempre es bueno notar esto, que Jesús está dando órdenes, está indicándoles, está enseñándoles a hacer cosas que ellos quizás no lo hubiesen hecho si Jesús no los guía. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor, y este Señor está con mayúscula, los necesita, y luego los enviará. Y luego repite, él dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, lo que habíamos leído hace un rato. Interesante eso. Esto es medio milagroso, ¿no es cierto? Porque ir a un lugar y encontrar el asna sin que... Yo me imagino que Jesús en su omnisciencia sabe todas las cosas, pero aquí tiene que haber habido una relación entre esta persona, ¿no es cierto?, que tenía este animalito. Pero se estaba cumpliendo la profecía tal cual él lo había predicho. Bueno, tenemos que considerar que el Señor, con esto, porque ¿Para qué? ¿Con qué fin lo mandó a buscar? Dice que luego de esto los discípulos pusieron sobre él algunas capas y él se sentó. Y ahí podemos decir que se produjo esta entrada triunfal a Jerusalén, cuando la gente con palmas en las manos decía: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Todos ya pensaban y lo tenían por hecho que Jesús iba a ser coronado rey en esa oportunidad. ¿Te imaginas? Los discípulos en forma especial deben haber estado eufóricos en ese momento porque su maestro ya iba a ocupar el trono. El trono que estaban de alguna manera esperando ellos que ocupara. Exactamente. Ahora, Cristo en esta oportunidad seguía la costumbre de los judíos, porque cuando se producía una entrada real, el animal que cabalgaba no era un caballo, sino que todos ellos montaban un asno. Aunque nos parezca extraño, para nosotros, para nuestra cultura, para nuestras costumbres, claro, eso nos parece que no puede ser, como un rey va a montar un asno. Pero así se acostumbraba en la antigüedad, y eso era costumbre de ellos, y eso era lo que distinguía también la entrada de un rey. Así es que él siguió esta costumbre, pero eso no lo hizo para coronarse rey. En relación a este relato, la verdad las cosas que aquí Cristo está hilando una situación del pasado que era anunciada, y esto era importante porque el Mesías había sido anunciado por todos los profetas y tenía algunas características, incluso esto que está sucediendo estaba dicho con anterioridad, por lo tanto tendrían que haber reconocido, lamentablemente no lo hicieron muchos, haber reconocido a ese Cristo como el Mesías, porque cumplía la profecía exactamente como se había dicho, especialmente por Zacarías y otras personas, y otros que hablaron, por ejemplo, de la gloria del templo. El templo iba a tener su gloria no por la estructura, sino por el personaje que iba a visitar, que iba a ser Jesús, el Mesías. Entonces todo esto, de alguna manera, la venida de este Jesús había sido profetizada, y en este instante se estaba cumpliendo, según lo indica la escritura de Mateo. Aquí podemos decir de que hubieron muchas, muchas profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Esta podría haber sido, vamos a ponerlo entre comillas, una profecía cumplida en forma forzosa. ¿Por qué lo digo así? Porque alguien podría pasársele por la mente que nuestro Señor Jesucristo, cuando al saber la escritura, él lo hizo para cumplirla, para que se cumpliera en él. Ahora, esta podría tomarse así, pero no podemos tomar todas las profecías que se cumplieron en Jesús, no podemos tomarla de la misma forma. Hubieron cosas que, por ejemplo, él cómo hizo que los soldados echaran suerte sobre sus ropas. Los soldados no estaban de acuerdo con él. Claro. Él era un prisionero, él era alguien a quien ajusticiaron. Entonces, en ese sentido, y eso también era una profecía, entonces tenemos que decir que hubieron muchas, pero muchas profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se cumple una de tantas. Y lo lindo es que esto se apuntaba justamente para creer que Jesús, el que estaba allí, el que estaba entrando, era el Mesías. Gracias por su atención, amables oyentes, nos encontramos mañana. Aquí vemos cómo se cumplieron las Escrituras, aunque la gente no lo haya entendido. ¿Qué lección podemos obtener sobre el modo en que las ideas preconcebidas pueden distorsionar la verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.